Radio Jurassic Park. Radio Jurassic Park. Cachotones de algodón. Bueno, y así empieza un nuevo capítulo de tu radio Jurassic Park, en tu programa favorito, Cachotones y algodón. El día de hoy vamos a traer algo muy especial. Un poco de música, un poco de información sobre los eventos que han estado circulando en el planeta. Este programa va a ser cortito nomás, pero es un poco como la nueva onda del momento. Lo mejor del momento. Cachotones y algodón. Yo creo que vaya, o sea, desde el 2016 me parece que empezó esto. Ya van a ser, bueno, en 3 años se cumplen 10 años, pues, ¿no? Son 7 hasta ahora. Y eso, hubo una continuidad al inicio, luego la cosa se transformó en Radio Jurassic, bueno, siguiendo existiendo Radio Jurassic Park, ¿no? Pero programas en inglés, mensuales, y ahora quiero volver a este formato, ¿no? En español, en idioma castellano, en idioma español, y buscando un poco también eso, ¿no? Acercarme a personajes con los cuales tenemos alguna relación de amistad o de trabajo, o simplemente gente que quiere contar su historia, y es por eso que nace nuevamente, renace Radio Jurassic Park. Se reencarna Radio Jurassic Park con su programa Cachotones y Algodón. La primera canción que viene es una sorpresa, pero ustedes creo que ya la conocen. Esta es Joy White with Lady Lady. Keep your time. Bueno, y ese es el gran Johnny Osborne con Coming at the Dance. Estás escuchando el programa Casiotones y Algodón. Radio Jurassic Park. Es que he estado escuchando bastante a Johnny Osborne, sobre todo por un temita que se llama Ja Promise, y tratando de hacer covers, ¿no?, de ese tema y en distintos, como, no sé, versiones, unas más abstractas, otras más tradicionales, por así decirlo, ¿no?, con instrumentos tradicionales de la cultura popular. Estamos hablando de batería, bajo, guitarra, piano, órgano, voz y otros no tan tradicionales, como puede ser el ruido, la saturación de efectos, grabaciones de paisajes sonoros, más la escucha espiritual, emocional, tanto como la que es un poco más lógica. Todo eso entra en el laboratorio. Estamos transmitiendo desde Colonia, ciudad alemana del oeste medio. Estamos cerca de Holanda, Bélgica. Y bueno, nosotros nos preguntamos, ¿qué hacemos aquí? Pero ya pronto estamos con la respuesta. Estamos recibiendo llamadas. También hay varias preguntas de Twitter que en breve estaremos resolviendo. Algunas dudas de la, en general, la filosofía, ¿no?, de la contemporaneidad y el arte y el sonido. Estamos ya por la mitad del programa. Como les decía al comienzo, este va a ser un programa corto. Vamos a hacerlo para que sea como una cuestión de introducción o un programa piloto, de una meta piloto, puede ser, porque es como el teaser de una nueva temporada, digamos. Entonces no se puede llamar piloto, pero bueno, estamos aquí tratando de llevarla, surfeándola, planeándola, volándola. Estamos aquí en Radio Jurassic Park, Casio Tones y Algodón. Yo soy Pira Lemu, Julio Lugón, Toastin Dubs. Y ya nos vemos. Aprovechamos este pequeño momento en la programación de Radio Jurassic Park y el programa Casiotones y Algodones para promocionar a Petunias 45. Compra tus petunias en calle Cienfuegos 45 y pásalo bien. Crema para el sol, Bjork on the beach. Prueba crema para el sol, you're on the ridge, miserable baby. I'm Stuart Griffin and you're listening to Radio Jurassic Park. Con sus saludos. Y bueno, ahora empezamos con este pequeño momento de dudas Twitter. Tenemos tres preguntitas que vamos a responder de inmediato. Flecho Roland nos pregunta, ¿qué cuesta un micro? Bueno, un micro, dependiendo de qué sea, ¿no? Porque hay varias cosas que se pueden considerar micros, ¿no? Hay el micro, microbús, ¿no? Hay microscopios, micrófonos, microdosis y así. Cada uno cuesta diferente, entonces tú ya vas a tener que primero preguntarte a ti mismo qué tipo de micro quieres. La siguiente pregunta viene de Meet Audint. Nos pregunta, ¿en qué libro se habla sobre slime mold? Y ahora de inmediato podríamos responder dos libros que tenemos al frente. Uno que se llama Discognition de Steven Shapiro. Y ahí puedes encontrar un capítulo que habla What is to think like a slime mold? O mejor dicho, thinking like a slime mold. Es decir, Radio Jurassic Park is right, pensando como un slime mold. Otro libro que les podría más o menos que recomendar es el libro el handbook de los slime molds. Se llama Mixomycetes, ¿no? Y Handbook of Slime Mold. Eso también, hay muchos libros, pero eso es lo que te puedo responder ahorita, señores Meet Audint. Siguiente pregunta, rapidito, es Basement Giving, que nos pregunte, ¿y la vida para cuándo? Bueno, querido Basement Giving, el momento es... La siguiente canción es dedicada a mi compañero de trabajo, Juan Diego Tobalina. Esto es el grupo Death by June, To Drown a Rose. Big up, this is Radio Jurassic Park. Y seguimos con Father Death Blues de Allen Ginsberg. Bonita canción que, como la anterior, To Drown a Rose, va a ser versionada por el grupo Rosa Violeta, que es Juan Diego Tobalina y Julio Lubón. Father Death, don't cry anymore. Mama's there underneath the floor. Brother Death, please mind the sword. Una bonita oda a la muerte. Old Auntie Death, don't hide your bones. Old Uncle Death, I hear your groans. Oh Sister Death, how sweet your moans. Oh Children Death, go breathe your breaths. Sobbing breasts will ease your deaths. Pain is gone, tears take the rest. Genius Death, your art is done. Lover Death, your body's gone. Father Death, I'm coming home. Guru Death, your words are true. Teacher Death, I do thank you for inspiring me to sing this blues. Buddha Death, I wake with you. Dharma Death, your mind is new. Sangha Death, we'll work it through. Suffering is what was born. Ignorance made me forlorn. Tearful truths I cannot scorn. Father Breath, once more farewell. Birth you gave was no thing ill. My heart is still as time will tell. Mm. My heart is still, as time will tell. Radio Jurassic Park is relatively good. Right on my plate. Radio, radio, Jurassic Park, Casiotones y Algodón. Eso le vas algo a pedir al DJ de ¿ya? la radio. Estamos aquí con nuestros audioscuchas. ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Yo me llamo Jimena. Jimena y... Linus. Y el señor Linus. ¿Querían pedir alguna canción, algunas entradas para el concierto? No. ¿Qué canción te encanta para que la ponga en la radio? ¿Cuál puede ser? Ya, hay ninguna. Una que nos encanta que se llama Sunroof, por favor, DJ. Sunroof. Ok, vamos a buscarlo aquí entre los discos de vinilo y de acetato y de piedra, a ver si está en alguno de esos. Julio Pifante Molly. Ya. ¿Quieren mandar algún saludo? Amigos, familia. Un saludo muy especial a Mamá Rosa, a Papá Arturo, a Chocolatada. ¡Qué hermosa! ¡Llama a la mina! También les mandamos saludos por la radio y por el teléfono. La última va a ser elegir algo que vamos a leer de este libro que tengo en la mano, ¿ya? La página 1700. Solo tiene 375 páginas. Entonces la 375. 375. La última. Sí. Sui sui, pajarito canoro, onomatopéyico de nombre y celeste de plumaje. Zúngaro. Nombre que se concede sin reparos a todo pez fluvial siempre que sea grande, que su cabeza ocupe un espacio idéntico al del cuerpo restante y esté desposeído de espinas y escamas. Y el último es Suri. Ver Suri con S, porque todo eso era con Z. Suri con S es... ¿Qué crees que es Suri? No sé, Suri qué. Suri es un gusano que se come y que nace y se alimenta del cogollo de diversas palmeras. En verdad, el suri nace... ¡Es una broma! ¿Qué? Uy, te has transformado en tiburón, me parece. Ahora en un mojón. En number two. ¡Es una caca! Número dos. Bueno, nos tenemos que despedir porque el programa está a punto de finalizar. ¿Alguna canción que quiere escuchar, señor Mojón? Bueno, señor Mojón ya nos dejó. Seguimos en tu programa, Casiotones y Algodón. Casiotones y Algodón. Bueno, y por ahora ya vamos concluyendo con el programa de hoy. Hemos tenido algunas preguntas de Twitter, unas llamadas salvajes, un poco de música. Ahora estamos de fondo con Promise Dab, que es de Ja Chaka, que su alma ahora descansa en paz desde hace pocas semanas, un mes. Y bueno, saludar a todos los que nos escuchan. Van a venir más programas así. Queremos invitar próximamente a gente de diversos nichos de la creatividad, escuchando siempre buena música con los jingles de siempre y saludando a nuestros grandes patrocinadores George on the Beach y Petunias 45. Gracias Radio Jurassic Park por ponernos a la orden del día y gracias a todos ustedes porque sin ustedes no existe el sonido. Entonces estamos en comunicación, escúchanos aquí en archive.org y puedes escuchar los programas desde el año 2016 por esta misma plataforma. Teníamos que seguir con la programación. Vamos a buscar este dibujo de 2013 y hacer el playlist BMX. Muchas gracias. Esto ha sido Radio Jurassic Park. Yo soy Julio Lugón y este programa se llama Casiotones y Algodón. Lo mejor del momento. Radio Jurassic Park. 21 de junio de 2023.